Bueno, 52 minutos pasan de las 10 de la mañana. Abrimos esa corresponsalía desde Vizcaya como cada miércoles y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia. Kaixo, Óscar, egunón. Muy buenas, pues empezamos con esa última corresponsalía del curso y es que, bueno, pues empezamos con un tema que, bueno, pues también estamos teniendo en estos micrófonos, pues más de una vez en estas últimas semanas y es que, bueno, pues el buque de la Armada Juan Sebastián Elcano, pues visita las costas vizcaínas y bueno, trae con ello protestas antimilitaristas, ¿no? Eso es. Sí, la nueva visita a territorio vizcaíno y ahora también a territorio guipuzcoano, en Getaria, pues un buque del ejército de la Armada Española, pues sigue generando, como decías, pues controversia y también mucho éxito entre el público que quiere visitar este tipo de artefactos militaristas. Ya en marzo, el atraque en Getxo de un buque de la Armada pues generó colas para poder visitarlo y también pues la denuncia de varias organizaciones como Ongietorri Refusiatuak, Ernai o H. Bildu, e incluso el Ayuntamiento de Getxo realizó una declaración con los votos de H. Bildu, PNV, Podemos, incluso el PSE, para oponerse a este alarde militarista. Y ahora pues va a ser el buque de la Armada española Juan Sebastián Elcano, el que llegue a las costas vascas, primera Getaria, en una visita marcada en la, bueno, en la conmemoración del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, que parece ser que dieron Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y en Getaria pues se ha creado una plataforma local que se opone a este atraque en este pueblo costero, pues los días 6 y 7 de julio. Y en Vizcaya, después de Getaria, pues atracará también el Juan, este barco, este buque de la Armada, Juan Sebastián Elcano, el 8 y 9 de julio, y se espera, como en Getaria, pues que las entradas se acaben, bueno, las entradas son gratuitas, hay que decirlo, y que llegue otra vez al lleno, como en marzo, que parece ser que, bueno, pues que fue visitado por unas 10.000 personas, ¿no?, la visita que hizo el otro barco en Getxo en marzo. Pero antes de eso, hoy mismo, la UPV, pues ha organizado o colaborado con el evento Horizonte Elcano, que le llaman, y ofrecerá un ciclo de conferencias pues que ya ha sido denunciado por los sindicatos con representación en la universidad, y hoy mismo a la UNA han convocado una concentración en la Escuela de Ingenieros ahí en San Mamés. Bueno, la quedada es en lo que se llama la Plaza Torres Quevedo, y con el lema UPVHU, vos tu colaboración a militarismo arequín. Otro saltillo más a los brazos de las Fuerzas Armadas. Esto de otros saltillos, porque otro de los barcos que participa en este evento pues se llama Saltillo. Y junto con esto, pues un total de 147 integrantes del personal docente, investigador y del personal de administración y servicios pues han firmado un manifiesto pues donde muestra su indignación ante estos eventos y pide a la OPV que deje de colaborar con los ejércitos, porque no es la primera vez que lo hace, tanto en seminarios que organiza como en apoyo a empresas armamentísticas vascas como IETP Sener o Aernova, que bueno, que hace, les hace la, como se dice, la sombra roja, les presta pues para que pueda, incluso para incorporar de ingeniería de la gente que estudia en la Escuela de Ingenieros, para que se incorporen a estas empresas. Bueno, que la colaboración es bastante fluida entre estas empresas y la UPV, y bueno, todo esto se está denunciando. Bueno, y para acabar con esta noticia, ¿por qué tanto éxito tiene estas visitas? Y bueno, y como es la última colaboración, y que se me perdone la licencia, igual es por la cocaína que apresaron en este barco, en este buque de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, en 2014, en el que apresaron, bueno, hay diferentes, según he visto las diferentes crónicas periodísticas, o de 127 kilos o 117 kilos de cocaína, que fue apresado, pero que nadie fue juzgado. Y bueno, incluso el mando del barco que estaba en ese momento en el barco, pues que luego fue condecorado por el PP y ascendido de cargo posteriormente. Igual es que están todas las personas, que se me permita esta licencia, que van a visitar estos barcos, tanto en Getaria como en Getxo, van a la caza, a la búsqueda de perico, de cocaína. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, pues con esa teoría terminamos este primer punto y bueno, vamos al siguiente y es que, bueno, querías hablar, bueno, de subidas de sueldo de alcaldes o alcaldesas, bueno, de esos esos primeros pasos en los nuevos gobiernos de los municipios, ¿no? Sí, esta semana, pues en todos los medios de comunicación que hablan por lo menos de temas de Vizcaya o que abordan la realidad vizcaína, pues han hecho eco de las primeras medidas que están realizando los nuevos ayuntamientos recientemente constituidos. Y como decía la Polla Recos, como primer punto del orden del día subiremos nuestros sueldos y como segundo bajaremos el de los demás, pues han empezado en algunos pueblos pues a rebajarse o subirse sueldos y negociar pues las liberaciones que tendrá cada grupo político en cada ayuntamiento. Y ha sido muy ahí pues el cambio en Durango, donde la nueva alcaldesa de Bildu, Inma Carrastachu, cobrará un 40% menos del sueldo que tenía la anterior alcaldesa del PNV en Durango, de Chiveri Díboras. Uh-huh. Inma Carrastachu dice pues que se puede trabajar por Durango con una gran dedicación y con un profundo respeto, con el mismo sueldo digno pues que cobraba anteriormente en su trabajo de diputación, que parece que tenía, y dice además pues que tenemos por delante, dice, una tarea de gran responsabilidad que no depende solo del sueldo que cobremos, sino de otros muchos factores. Bueno, eso en Durango y en otros pueblos también, bueno, que han empezado a ser gobernados por primera vez por Bildu, pues ha sido una tónica generalizada, la bajada de sueldos, como en Arrigorriaga o Galdakao. Y en otros, como en Getxo, que bueno, el ayuntamiento gobernado por el PNV y el PSE, pues lo que han hecho es, lo primero, subirse en los sueldos, pues han pedido una bajada del 20%. Uh-huh. En todos los partidos, tanto los que gobiernan como los que están en oposición, todos los partidos con representación. Y como decíamos, pues el PNV no contempla estas medidas de bajadas de sueldo en los ayuntamientos donde gobierna, pues por ejemplo Juan María Borto seguirá con su sueldo de 104.000 euros brutos anuales, que ya son euros, o el alcalde Alonso Tegui, que siguiendo de nuevo la Polla Recos, pues ha subido el sueldo un 7%, en Sopela un 15%. En este pueblo nos ha llamado la atención que esta subida de sueldo ha tenido la abstención del grupo municipal que representa a Podemos y en Sestao pues también un 15%. Y además, aparte de esto de las subidas y bajadas de sueldo, pues el pacto global que hay como primeras medidas, ¿no?, que están haciendo en algunos ayuntamientos, este pacto global que tienen PNV y PSE, pues que está teniendo dificultades para implementarse en algunos municipios, en Baracaldo, que es de sobra conocido, pues que el pacto es imposible por las malas relaciones que tienen entre los dos partidos. Entonces, el PNV con la malla del campo a la cabeza tendrá que gobernar en minoría o llegando a acuerdos puntuales con unos o con otros partidos. Y hoy hemos conocido también que en Basauri pues que el PNV se niega a la entrada del PSE en el equipo de gobierno, aunque el PSE sí que votó para la constitución del ayuntamiento, para entrar en el equipo de gobierno del PNV. Ahora se niega que entre en ese equipo de gobierno. Bueno, pues que este pacto global entre el PNV y el PSE, pues en muchos municipios, pues que no se puede realizar y seguramente habrá más ayuntamientos que estén en esta situación. Uh-huh. Bueno, pues iremos viendo también bueno, qué consecuencias tiene todo esto en esos municipios. Bueno, y pasamos a la Naval, a los extrabajadores de la Naval. Bueno, ¿qué nos traes relacionado con ello? Bueno, pues que la Naval ya está en fase de desescalación, ¿no? Y ahora toca pues negociar las indemnizaciones. Ya se está abordando el proceso de recolocación de estos extrabajadores ya de la Naval en otros astilleros de Navantia, en Cádiz o el Ferrol. Alguna gente ya se está empezando a tener que ir, ¿no?, a estos astilleros de Cádiz y el Ferrol, pero falta por concretar qué indemnizaciones tendrán que podrán cobrar, ¿no?, de gente pues que no pueda recolocarse en estos astilleros y que quede en paro, ¿no? Y el correo anunciaba ayer pues que igual hasta pueden llegar incluso a los 160.000 euros de indemnizaciones. Habrá que ver, porque el correo también decía, y queremos remontarnos un poco atrás, el 25 de mayo, es decir, el día de reflexión, un día antes de elecciones, que decía que varias empresas estaban interesadas en adquirir la Naval. En un publirreportaje que ocupó la portada de este periódico de ese día, del 25 de mayo, y que parecían Es que encima daba la impresión, parecían módulos electorales pagados por el PNV en pleno día de reflexión. No sé, el jugar con los puestos de trabajo de las personas, crear falsas ilusiones de que, y sobre todo tener más expectativa electoral diciendo no, es posible que haya algunos inversores, que haya tal, cuando pues parece ser que era totalmente mentira. Pero eso en un día de reflexión electoral, pues bueno, pues igual ha podido influir en el voto de algunas personas, ¿no? Pues como denuncian trabajadores y trabajadoras de la TV estos días que se ha conocido, ¿no? Pues que todo el mundo tiene claro que las noticias, pues que siempre van a favor del PNV, ¿no? Pues bueno, pues vemos que también otros medios privados, se supone, como el Correo, bueno, pues que echan bastantes cables, ¿no? Al PNV y en momentos claves como es el día de reflexión electoral. Y bueno, y en este caso, pues que ayer que nos anuncien que igual pueden llegar a cobrar 160.000 euros de indemnización, pues habrá que ver si hay alguno de los extrabajadores de la Naval que pueda llegar a este tipo de indemnizaciones. Bueno, y pasamos al siguiente tema, y es que, bueno, pues esas jornadas de huelga en el aeropuerto de Loiu, además de, bueno, en los centros no me sale ahora, en los polideportivos municipales, ¿no? Y sí, en las y piscinas eso es. Sí, bueno, entre la cantidad de huelgas que está habiendo estos días en algunos sectores, pues bueno, pues destacamos que en el aeropuerto, pues que el lunes empezaron con un calendario de huelgas de los 157 trabajadores y trabajadoras del personal del aeropuerto, adscrito directamente a AENA, ¿no? Que es la entidad estatal que gestiona los aeropuertos en todo el Estado español. Aquí no se incluyen ni controladores ni personal de las aerolíneas, pero que ha hecho que esta huelga, esta primera huelga convocada, pues que tuviesen que cancelar muchos vuelos, y encima en este periodo vacacional que ya empezamos a tener, ¿no? Sí. Va a ser la primera de las 17 jornadas de huelga que tienen convocadas. Ya que el aeropuerto de Bilbao comentan que ha crecido considerablemente, hablan que en 8 años ha subido el número de viajeros o viajeras como el 50%, pero que no se ha incrementado la plantilla, y denuncian pues, la excesiva carga de trabajo. Y estas huelgas están convocadas por todos los sindicatos con representación. Últimamente estamos viendo que en muchas de las huelgas que se convocan por el mes del territorio vizcaíno, pues que todos los sindicatos van a una, ¿no? Pues como tiene que ser, ¿no? Y en piscinas municipales de Bilbao y otros municipios, pues está habiendo también jornadas de huelga. La semana pasada, encima con el calor que hacía, pues hubo piscinas que cerraron, por lo menos en algunas horas. Y nos ha llamado la atención en uno de los conflictos que ha habido, en concreto en las piscinas de Ermua, las piscinas municipales que están dentro del polideportivo, pues que el ayuntamiento se ha estado desentendiendo, han estado de huelga como 2 o 3 meses, y el ayuntamiento se ha estado desentendiendo continuamente el conflicto, diciendo que es una cuestión entre trabajadores y trabajadoras y la empresa subcontratada, pero que al acabar el conflicto, en el que bueno, han conseguido todas sus reivindicaciones, esta gente del personal de estas piscinas de Ermua, pues que va al ayuntamiento y se ha puesto la medalla por la buena mediación realizada, ¿no? Y es algo pues que ha indignado tanto a vecinas y vecinos de Ermua, que estaban atentas a todo lo que estaba ocurriendo, porque encima es un periodo, bueno, pues que apetece, ¿no? El tema del agua y de bañarse. Y también pues, de las trabajadoras en huelga y los comités de derecho. No se puede tener tanto rostro como el alcalde de Ermua, que después de que nos ha negado incluso la interlocución que ha estado torpedeando continuamente nuestro derecho a huelga y todo esto, ahora se pone la medalla como que ha mediado, ¿no? Bueno, pues así son la catadura política de muchos representantes que tenemos en las instituciones locales, ¿no? Bueno. Y pasamos a otra cuestión, y es que, bueno, además de huelgas en diferentes ámbitos, pues bueno, ya nos toca hablar de agenda, o tenemos algún punto más de la actualidad, Óscar. No, sí, bueno, algunas notas de agenda, aparte de todas las fiestas que ya hay en barrios, fiestas populares que hay en barrios y pueblos de todo el territorio vizcaíno. Bueno, pues de agenda queremos destacar que, bueno, parece ser que año tras año, pues otros años igual en pues, los movimientos sociales, colectivos que realizan jornadas o que realizan tal, pues que ya en julio ya, pues que no, ya pues paraban su actividad. Bueno, pues que este año igual es un cambio, ¿no?, de concepción, pues este año que se siguen organizando cosas. Y por ejemplo, el Ateneo Isardelt monta unas jornadas en julio en Bilbi, en Bilbao la Vieja. A partir del 9 va a haber charlas, por ejemplo, el 9 pues va a haber una charla y las van a hacer en la plaza de Bilbi, ¿eh? Bueno, esperemos que con buen tiempo. Bueno, comentan que si llueve, pues que se hará el ensaque, que está en la misma plaza de Bilbi. Bueno, y para el 9 de julio hay una charla sobre la represión franquista en Bilbao la Vieja, en la Guerra Civil y represión franquista. Luego el 10, pues una charla sobre el racismo institucional en el barrio San Francisco, la extranjería, identificación de racistas, abusos policiales, un tema candente en el barrio, y que bueno, eso va a ser el día 10. El 11, una charla sobre ocupación y autodefensa. El 16, bueno, pues un recorrido sobre diferentes luchas en las cárceles del Estado español. Y el 17 de julio, pues presentaciones de libros, de la ilusión a la decadencia y un resquicio para levantarse. Bueno, esto es lo que nos proponen para Bilbi. Por otro lado, en Saque Taberna, desde el 1 al 21 de julio, va a haber una exposición de carteles republicanos de la guerra civil. Y bueno, y estas dos notas de agenda queremos destacar. Y bueno, y para acabar con el tema que nos habíamos propuesto de acabar esta corresponsalía con excursiones, ¿no?, pues para poder realizar por territorio vizcaíno, esta última la queremos dedicar a visitar Bolintxu, esta zona privilegiada que tenemos alrededor de Bilbao, una zona que está amenazada por la ampliación de la Supersur, y que antes de que sea inevitable pues el destrozo que van a hacer, pues bueno, pues que merece la pena visitar este espacio. ¿Cómo hacer para visitar Bolintxu? Bueno, pues hay dos maneras: o ir por la Peña, por el parque de Oyargan, y por ahí ya se sube a Bolintxu. O también por la otra parte, subiendo por Juan de Garay hasta el barrio el barrio San Adrián, y desde el barrio de San Adrián, yendo al barrio de Irusta, pues por ahí también se puede hacer el recorrido para visitar Bolintxu. Es un recorrido circular, claro, se puede ir por la parte de arriba, por el barrio de Irusta, y se baja al barrio de la Peña, o desde el barrio de la Peña se sube al barrio de Irusta. Es un recorrido de unas 2 o 3 horas, un espacio, como decíamos, privilegiado, un espacio que incluso tiene hasta una cascada importante donde te puedes bañar, o sea que es un como para hacer una excursión, un sitio pues importante, bonito e interesante. Bueno, pues con esa excursión, con esa invitación a realizar esa excursión, terminamos, como decías, esta última corresponsalía del curso. Óscar Aranda, de la 97.7 Irratia, eskerrik asko por habernos acercado una semana más a la actualidad vizcaína, y lo dicho, pues hasta septiembre. Septiembre volveremos. De acuerdo, eskerrik asko. Venga, sube, agur. Uda, un agur.